Where Are We Running? Está Lenny Kravitz en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Massive Attack, pioneros del trip hop y protagonistas de una revolución sonora, llegan a Bogotá este 5 de noviembre al Movistar Arena, un show cargado de intensidad y vanguardia para revivir himnos que marcaron generaciones. No te pierdas esta cita única con la música. Barry Weiss es la nueva editora en jefe de CBS News. En 2013, la periodista norteamericana, quien nació en Pittsburgh, en Pennsylvania, en 1984, se unió al Wall Street Journal como editora de opinión y reseñas de libros, un cargo que ocupó hasta 2017, cuando fue contratada por el periódico The New York Times como editora del área de opinión y escritora sobre cultura y política. La idea era ampliar el espectro ideológico del diario, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. En el New York Times, Weiss generó muchas polémicas con algunos de sus artículos, por ejemplo, sobre el intersectionality, que tenía que ver con cultura, género, libertad de expresión, etcétera. En marzo de 2018, por ejemplo, publicó un artículo llamado Todos somos fascistas ahora, en el cual argumentaba que ciertas corrientes de izquierda estaban siendo intolerantes con puntos de vista alternativos. En ese texto se corrigió posteriormente un ejemplo que ella usaba porque estaba basado en una cuenta de Twitter falsa. El 14 de 2020, Weiss renunció públicamente al New York Times con una carta extensa en su sitio personal donde acusaba al periódico de ceder excesivamente a las presiones de Twitter, de falta de respeto a la diversidad de pensamiento, de ambiente hostil y de no protegerla frente a ataques internos. En su carta dijo frases como: Twitter no está en la cabecera del New York Times, pero Twitter se ha convertido en su editor definitivo. También afirmó que las historias se eligen para satisfacer al nicho más estricto en lugar de permitir que una audiencia curiosa explore el mundo y saque sus propias conclusiones. No se le conoce públicamente un despido formal de parte del New York Times. Su salida fue declarada como una renuncia, pero sí planteó de forma dramática que se sentía impedida y atacada en el ambiente interno. Tras su renuncia al New York Times, Weiss ocasionalmente colaboró con el periódico alemán Die Welt como columnista desde marzo de 2021. En enero de 2021 lanzó una newsletter en Substack llamada Common Sense, y con el tiempo la newsletter cambió de nombre y se expandió para convertirse en un medio completo llamado The Free Press. The Free Press no es solamente una newsletter, sino que ofrece columnas y reportajes como Honestly with Barry Weiss, eventos y demás. En su sitio Quienes Somos, The Free Press se describe como un medio independiente que lleva investigaciones y comentarios provocadores sobre el mundo como es, con el ideal de periodismo riguroso e independiente. El crecimiento de The Free Press ha sido bastante notable, aunque las cifras disponibles varían según la fuente y el momento. En abril de 2025, según un reporte del medio independiente de periodismo Axios, The Free Press tiene 1,25 millones de suscriptores en total, de los cuales casi 155 mil son de pago. En diciembre de 2024 se reportaba que The Free Press tenía más de 136 mil suscriptores pagos. En su propio anuncio en diciembre de 2024 celebró que la comunidad alcanzaba 1 millón de suscriptores, no necesariamente todos pagos. En noviembre de 2024 publicó que la cifra estaba cerca de 915 mil suscriptores en total. De manera que este es el regreso de una periodista bien interesante al mundo tradicional. Sí, eso es curioso, ¿no? Que esté pasando. Necesitan. Sí. Necesitan la credibilidad y necesitan los públicos. Vamos a volver a la credibilidad. Y los públicos. Ay, necesitan los públicos. Además, pues si tú tienes 155 mil suscriptores de pago. Toca hacerlo. Hay que aprovechar ese numerito, Alice. Es bien, bien interesante. Es una alternativa. No es fácil, no debe ser fácil. Seguro no. No debe ser fácil, pero sí es muy interesante. Es la noticia, yo creo que en términos de cultura pop, más me llama la atención del comienzo de la semana, y es el regreso de la periodista Barry Weiss, esta vez al mundo de las noticias como editora en jefe de la cadena CBS en noticias en CBS News. ¿Qué más era que íbamos a hablar? Spotify. Íbamos a hablar de Spotify también, porque perdió valor en la bolsa de valores. Más de 7 mil millones menos después de que la compañía anunciara que su CEO se iba a convertir en presidente ejecutivo y dos ejecutivos de Spotify iban a tener su cargo. La reacción fue esa, caía en el pues valor, claro. Sin embargo, dicen que ellos estaban esperando esta reacción, que no están asustados porque tienen un esquema a futuro, claro, me imagino, en el que pueden recuperarlo, es probable lo que veían sí. venir, sí, claro. Que no los asusten. Es una fluctuación. Exactamente. Entonces, sí, es una fluctuación que se produce también pues por la salida del CEO, uh-huh. No es un poco... natural. Acción, reacción. Cuando se va, sí, cuando se va la cabeza visible de una empresa, se caen las acciones en el mercado. Entonces, sí. Por ese lado dicen, sí, pasó, pero hace parte del paquete completo y igual nosotros estamos viendo esto como una oportunidad para rebajar números y empezar a contemplar cómo se puede hacer otro tipo de ventas. Fascinante ese mundo. Pero bueno, viene ahí para uno 7 mil millones. ¡Ah! ¡Oh! Pero ellos saben que con es eso es un poco contaban. Lo que pasó con Live Nation y con Kendrick Lamar en Sudamérica, ¿no? No sabemos exactamente qué impacto pueda tener eso en ese mercado bursátil donde Live Nation se mueve realmente y la gente en los Estados Unidos no puede creer que Kendrick haya perdido dinero en aquí en cada una de las fechas. Pero lo cierto es que sí, Kendrick no solamente canceló en Bogotá, sino que vendió muy poquitas boletas con relación a la proyección que tenía Live Nation en cada mercado. En Argentina. En Sudamérica, en Argentina, en el Monumental de River tampoco llenó. No llenó en Sao Paulo, en Brasil. No llenó en Ciudad de México. En ninguna parte llenó Kendrick Lamar. La expectativa de la corporación era que vendiera por cada una de las fechas que acabo de mencionar entre 50 y 70 mil boletas y no alcanzó a vender ni la mitad de eso, sí. En ninguno de los mercados, por lo que pude averiguar este fin de semana. Y ahí uno pensaría que las acciones de Live Nation sufren un golpe, uh-huh. En el mercado de dólares no pasa nada, no se mueve la aguja, porque lo que les importa a ellos es decir que hicieron shows en toda Sudamérica, uh-huh. Es decir, que son los dueños de la gira de Lamar, no solamente en Europa y en los Estados Unidos, sino también en el continente americano. Así vendan o no vendan. Exacto. Qué increíble. Entonces, cuando salen a la... bolsa. Cuando salen a publicidad, okay. Cuando salen a redes sociales a decir, la gira GNX por todo el mundo es una gira de Live Nation, suben las acciones. Ya. Entonces, sí. Entonces... ahora, no quiere decir eso que no hayan perdido plata. La perdieron, como pasa sí, con el caso de Spotify. Pero perdieron mucho de... dinero. Pero uno... se partió un movimiento, claro, de ellos bastante calculado. Y lo esperan. Sí, también. Sí, sí. Dice, bueno, está bien. Y sigamos. Mucha gente me decía a mí este fin de semana, porque les dije a varios comentaristas estadounidenses que lo que estaban publicando no era cierto, porque claro, tanto los managers de Kendrick como... las redes sociales de Kendrick salen a mostrar los momentos icónicos de cada fecha, ¿no? Claro. México, miren cómo le fue en México, ¿no? Y muestran a la gente brincando. La primera, ¿no? Toma, el primer, sí, plano. Buenos alrededor. Aires, miren Buenos Aires. Pero lo que vimos en cada una de esas fechas fue un montón de gente quejándose. En Bogotá, por ejemplo, de cómo se estaban vendiendo a mitad de precio las boletas. Sí, ¿no? A última hora empezaron a vender 2x1. Un par de semanas antes de que el concierto fuera a llevarse a cabo. Mucha gente brava porque había comprado en preventa a precio completo una boleta que un par de semanas antes estaba costando mitad, la sí, mitad de lo que les costó a ellos, ¿no? Uh-huh. Y en ciudades como... Argentina, gente que entró gratis. En Buenos Aires, gente que entró gratis. El movimiento de la pasarela, ¿no? Que fue otro tweet que se movió muy libremente por X, ¿no? Que decían, le acaban de quitar la pasarela a Kendrick, acaban de tapar todas las graderías de arriba. Eso quiere decir que van a mover a la gente hacia abajo para que se pudiera ver, ¿no? Claro. Entonces, que sea más llenito al menos. Exactamente, cositas que pasan en las acciones, en el tema bursátil y en este fascinante negocio de la música aquí en Mañanas de la X. Por un lado, Spotify perdiendo dinero luego del anuncio de la retirada de Daniel Ek o Daniel Ek de la presidencia de la empresa. Y por otro lado, nuestra pregunta del día de hoy sobre personajes de terror favoritos a propósito de la llegada de Halloween. Sí. En arroba la X más música, en X Threads y en Instagram está nuestra pregunta que ha contestado la gente, Cami. Andrés Useche dice Leatherface, el de Masacre en Texas. Ah, bien. Oh, my God. Okay. Qué brutal, susto. Primitivo y sin filtros, que ese también es inspirado en Ed Gein, que hablábamos ahora. Alien. Ay, Alien, a mí no me da miedo, sino que me da como asco cuando se acaba. ¿En serio? A mí me cae bien ese aparatejo, ese insecto. Diana M. dice Dead Silence, Billy el ventrílocuo. A mí todos los títeres, cualquiera, me dan pánico. Sí, sí, sí. Todos. Muy bien. Antonio Reina dice Freddy Krueger. Claro, clásico. Carolina, ¿cómo, ustedes se acuerdan de la canción de Freddy Krueger? Era como 1, 2, 3, Freddy viene otra vez. Ajá, sí. Sí, claro. Pero no se podía dormir, uy, qué tenaz. Carolina, Chucky, obviamente otro clásico, Chucky, sí. Chucky. Guido dice Depredador. Sí, a mí todos ellos me parecen chéveres. ¿Ah, sí? Pero Depredador también se lo perretearon cuando ya está aquí en los semáforos. Aunque cuando se me paran al lado, yo no miro, yo nunca hago contacto visual, me asusta. ¿Ah, sí? Sí, porque tienen esa cosa, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Además, unos berracos. ¿Berracos? Unos berracos. Con ese calor y ese traje pesado. A mí me parecía muy chévere el Depredador. Sí, es muy chévere. Era muy chévere, muy chévere. Gran personaje de terror. Andrés con tilde en la E dice, de niño me traumé con Pennywise. Totalmente. Sí, señor. Freddy Krueger y la Bruja de Blair. Uy, oh, sí. Además la que la Bruja de Blair nunca se ve. Claro. Entonces es fantástico. Es fantástico. Y Pennywise, a mí, lo que era la serie de los noventas, cuando él era feo y no, o sea, porque es que el que sigue, ya el Pennywise con cabezón y ese es otra cosa. El primitivo, el original, que podía ser cualquiera. Camila. Ay, no, horrible. Ahora, yo siento que una de las escenas de terror más brutales es en La Bruja de Blair, cuando está el George parado. Sí, sí, sí. Al frente de una pared, o sea, no pasa nada. Ay, más. Ay, sí, me acabo de acordar de no eso. No hay nada más, solo el parado así para... No, ya, ay, no, ya sí, no. Ay, sí, qué gran y los escena. Niños, no. ¿Ustedes alguna vez vieron Los Otros? Sí, claro. Sí, claro. En la escena de la viejita. Sí, cuando le quita. Ay, no, tremenda. Qué bueno, por favor, veamos una película de terror ya, diariamente. Ya, ya mismo. Está ya. Bien. Sí, quiero. Perfecto. Bueno, entonces está poniendo muy de moda por estos días Halloween. Y el lanzamiento de Ed Gein, que ya, ya lo vi, el monstruo. Muy bien. Está buena, larga, 8 capítulos, pero está buena, recomendada. Ahí está Halloween. En Mañanas de la X, Nothing Beats a Jet 2 Holiday. Standing in a crowded room and I can't see your face. Nothing Beats a Jet 2 Holiday. Y ya para siempre va a quedar así. Yo es que donde he escuchado eso. No, claro, por siempre. Ya, ahora sí. Este 2 y 13 de diciembre, las vacaciones tienen un destino. El sector del Tayrona, Solstice Dance, es el festival de música y conciencia que llega al Caribe para regalarte 2 días de energía, playa y buena vibra. Siente la magia del solsticio con The Wailers, interpretando los clásicos de Bob Marley y la potencia de Bomba Estéreo. Compra ya tus entradas en Ticketmaster.com. Son las mañanas en la X. Miguel Granados de Olga TV, estuve hablando con Catriel y con Paco Amoroso sobre el Tiny Desk y esto contestaron entre otras cosas. Que la idea era llegar, como hacer una escucha de discos, que es algo que ahora está bastante extendido y es una práctica común. Sí. Y la hicimos y estuvo divertido. Y ahí, bueno, nos bardearon, entonces que fue medio como... Nos bardearon, bueno, a algunos les gustó, a otros no les gustó tanto, pero es parte de, bien, de esto. ¿Y cuándo llega, en qué momento suena el teléfono y a quién? Para ofrecerles hacer lo del Tiny. ¿Cómo es eso? Lo del Tiny es, bueno, algo que nos pasó mucho. ¿Qué te reí? Fue que tuvimos que como aceptar ir a cenar con mucha gente. Ay, y gente que uno no conoce, gente que quizás uno no... Lobby. Un poquitito de lobby. Claro. Sí. Amo porque son súper honestos. Entonces ¿sí? Una vez me acuerdo que vino una chica que fue la que nos consiguió lo del Tiny Desk y la tuvimos que llevar un cumpleaños. No. Tuvimos que pasearlo un poco por Buenos Aires. Pero entonces laburaron para ir al Tiny Desk. Sí, bastante. No fue suerte. No, hubo que hacer lobby. Sí, sí. Y ahí entre ustedes dicen, che, boludo, qué paja, hay que ir ahora a cenar con este chino, o... Sí, sí, sí, y nos dicen, nos pegan por abajo de la mesa, che, dale, sonrían, pongan buena cara. Nah, ¿en sí. serio? Sí. Pero después la llevamos a un cumpleaños que era como el infierno, era el infierno. Entonces la llevamos al infierno y le encantó, ¿viste? Y que era la gerenta de Tiny Desk, que era, ¿cómo es? Sí. Ok. Sí, Tiny Desk represent. Perfecto. ¿Y después qué? ¿Te confirman? ¿Te dicen, dale, nos gustaría? Te dan una fecha. Sí. Y lo que nos pasó fue que estábamos girando nosotros y en un momento se empezó a acercar la fecha. Ya quedaban 2-3 semanas y dijimos, che, hay que preparar algo. Y era bastante distinto la preparación porque no tenés las pistas, no tenés metrónomo, no tenés autotune. No podés tener una computadora abierta. ¿Ahí? Eso. Claro. No vale. ¿Pero no cuál vale. es la bajada de requerimientos? ¿Que sea todo clean? Medio acústico. Ok. Y la verdad que era un desastre. Los primeros ensayos, la gente estaba preocupada. ¿Con su banda? Sí. Ok. Sí, ¿viajaban sí. todos? Sí, menos uno que tuvimos que meter unos muñecos que tocaban los vientos, que era un desastre encima. ¿Le mandaron una partitura y lo encontraron allá? Sí. Y el trombonista no apareció. No. O sea, llegó tarde. No, casi no toca. En el Tiny Desk, si ves, el trombonista no está pintado. Había un poco de desesperación en el aire. Estábamos enfermos, teníamos fiebre. ¿Por estar ahí? Por la vida y por haber llegado ahí. Viste que llegas a Estados Unidos y la comida no es tan sana a veces. Un bicho se te cruza siempre en otro, sí, en otro hábitat, boludo. Exactamente. Llegas a otro hábitat y son otros bichos. Sí, sí. De tu cuerpo. Esas son parte de la conversación de Miguel Granado. Mira, me cayeron bien. Brutalmente honestos, crudos. Y yo creo que son bastante ingenuos en realidad. ¿Por estar diciendo eso? Sí, por despelotar así la industria, despelotar. Sí, ellos literal. Como que dicen, no teníamos ni idea que esto iba a pasar de esta forma. Estábamos y la otra cosa, lo que más me gustó es la cantidad de plata que han perdido. No me alegra, me gusta mucho que puedan, no, lo que lo digan. Me malinterpretan. Lo que quiero decir es que me gusta mucho que le muestren a la gente, obviamente. Crudas verdades detrás de... Exacto. El 95% de la gente joven no va a ver más de 30 segundos de esto porque se la pasan pegados a TikTok y no quieren ahondar, no quieren mirar bien a fondo. Y esta conversación dura 47 minutos. Pero en los 47 minutos hay partes donde dicen, no estamos haciendo plata, estamos perdiendo plata. O sea, puede que... Y eso no lo dice ningún artista jamás, nunca. Quebrado y todo, ¿no? Lo dicen. Si tenemos a alguien con un Excel y ese alguien con ese Excel evidentemente está mirando cómo evita que nos quebremos. Uh-huh. Porque todo el tiempo, porque por ejemplo, decía en esta gira, estamos viajando 20 personas. Somos 20 personas viajando. Eso cuesta hoteles, hospedajes, eso cuesta un dineral. Entonces... Sí. Hay cosas muy chéveres de la entrevista que hizo Olga y que hizo Miguel Granados con Catriel y con Paco Amoroso, además que, como pueden oír, es bastante divertido oírlos conversar y bastante revelador de quiénes son esos dos personajes, que yo creo que son dos de los personajes de 2025, Catriel y Paco Amoroso, al igual que este señor, el joven Tyler O'Conman, cuyo disco... de finales de 2024 fue una sensación increíble y su disco del tercer trimestre de este año también, del álbum Don't Tap the Glass, aquí está Tyler, the Creator. We built this city on rock and roll, la peor canción de los 80 según la revista Rolling Stone, un día como hoy en la historia de la música. Salía en el 2011 la noticia que la Rolling Stone había escogido a esta canción como la peor de los 80 y uno entiende cosas. Y de pronto. ¿Cuál es la peor canción de los 80? La de Rocky. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Eye of the Tiger, dices? Sí. ¿En serio? Es la peor. Ay, no, pero para hacer ejercicio como es de bueno. ¿Cómo va a ser? Chan, chan, chan, chan. ¿Cómo va a ser que usted diga eso? Chan, chan, chan. Uy, no, cuando... Hagamos una lista. Podría ser un próximo mundialito también. Sí, ¿cuál es la peor canción? Las peores canciones, sí, sí, sí. ¿Cuál es la peor canción de los 80, Mañanas de la X? Cuéntanos, mañana. ¿Cuál es la pregunta? Ah, bueno, mañana. Mañana podemos hacer una pregunta. Uy, difícil. Eso va a ser para peleas. Eso va a ser para peleas porque eso es muy subjetivo. ¿Cuál es la tuya? No, yo... Ah, Sí, de una, métete. Hay de todo. Sobre todo hay mucho dancito, mucho popcito ahí que no... De los 80. Por ejemplo, a mí Break My Stride de Matthew Wilder nunca me mató del todo. ¿Ves? Pero a ti te gusta. No, me parece normal. Pero Matthew Wilder, qué gran productor. Pero terminó produciendo a No Doubt. Bueno, por ejemplo. Alejo, la tuya, la peor de los 80. No tengo una canción. Yo tampoco estaba pensando. En estos momentos, así que se me ocurra que diga que es la peor, pero porque es que hubo muchas malas. Los 80 produjeron mucha música mala. Sí, pero es muy curioso porque sobrevive como una de las décadas con la música que a la gente más le gusta. ¿A nosotros? No, oye, yo creo que en general. Los 80 produjeron música muy horrible. Según la edad, pues. Los 80 produjeron, pues es decir, si usted despersonaliza el discurso y el debate de que los 80 va a encontrar un arrume de canciones de horribles en los 80. Sí. Pero que a todo el mundo le encantaban. Y de modas fatales también. Que les gustara no quiere decir que fueran buenas. Eso sí es un hecho. Lo mismo pasó en los 90 también. Por eso, pero ¿cómo separa usted, si a usted, por ejemplo, si a usted le gusta We Build the City, sí, pero la canción como construcción es fatal, ¿usted cómo separa eso? O sea, es muy difícil. Es complicado, usted, sí. No puede separar eso. Sí. Porque es un tema de cariño personal. Sí, sí. Usted puede decir que es un tema de cariño personal, pero pues cuando el cariño no está, también puede decir lo opuesto. Pero ¿sí lo que yo iba a decir, primero, yo no nací en los 80 y a mí me gusta mucho la música de los 80 por mis papás, pero podría decir que una canción que a mí no me gusta, a mí... Uh-huh. Pueden caerme a mí solamente. Sí. Vamos, quiero. Es de Bonnie M, Daddy Cool. Claro, eso es 70s ya, eso es 70s. Es 70s, bueno. Es horrible. No me gusta. Sí, yo creo que hay un discurso ahí construido, es una fabricación de nuestra mente, es una especie de Inception a lo Nolan, que como pasa con muchas cosas, ¿no? Va cogiendo fuerza y termina solidificándose, se va como calcinando un poco, como se va como haciendo una verdad, como que la mejor música de la historia, la música de los 80, fin, sí. ¿No? Eso es lo que dicen. Pero ahora ya van a empezar a mutar a los 90, y así. Sí, sí, sí. Todo es cíclico, pero de todas formas... Pero los 80 tienen esta... Claro, mira, encontré una lista. Que está The Final Countdown de Europe. Por ejemplo, ahí ya hay más de uno brincando. Claro, seguro. Claro. Y tomo la mano, Put It on the Ritz de Taco. Bueno, ahí sí estoy. Esa sí me parece una canción pésima. Esa me parece una canción pésima. ¿Cuál otra? Mickey de Tony Bassi. No, fíjate. Ay, ahí, horrible. Ahí. Mickey, yo ahí. Sí que bailé. Yo, por risas. Mire, yo le puedo decir. Oh, de la... baby, it's fine. Ay, claro. Mickey. El hecho de que estemos en 2025 y toda la música suene a los 80, algo dice también. Es muy, ¿no?, divertido. Pues esto. Todo el pop suena a los 80. Y a los 70, y a los 90. Sí. Pues a los 90 ya no tanto. Hay cositas, sí, pero suena más a los 80. Escuche el disco de Pink Panthers. Exactamente, agradezco. El disco de Pink Panthers es un disco noventero, sí, con todas las de la ley. Bueno, sí. ¿Uno de cuántos? De muchos, no, pero pues, de muchos. Pero volvemos al tema, mire, el asunto acá es que tenemos esta idea consolidada y difícil de debatir, de que la mejor música que se hizo en la historia es la música de los 80, no hay nada más lejos de la verdad. Porque sí, la seguro. Música que se hizo en los 80 es muy mala. Y es muy divertido ahora, verlo. Lo que pasa es que nos gusta. A mí me gusta, sí. Exacto, es una cosa muy diferente. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no digo que la mejor música del mundo se hizo en los 80. Me parece que fue 90. Una gran década de música. Sí, sí. Hasta ahí le llego. Yo no, no estoy diciendo que. Yo no digo que sea la mejor década de música. No, yo sí veo mucha gente diciéndolo. Gran década de música. O sea, creo que hay una, vuelvo y digo, hay una verdad consolidada entre la opinión pública de que la mejor música es la música de los 80. Yo la disfruto mucho, pero sé que hay cosas muy malas. Oh, sí, claro. Mucho. Que me gusta. Como todo. Exacto. A mí, The Final Countdown me parece una canción horrible. Gracias. Pero la amo. ¿Sí me entiende? O sea, exacto, lo que le decía. O sea, no, pero no, eso, que yo pueda, pero yo la puedo despersonalizar. O sea, yo puedo decir que es una mala. Pésima canción, pero me encanta. Mira, ¿sabe? Es normal, uno puede decir, entiendo por qué la gente le tiene pereza a esa canción, porque es horrible, son sonetuda, sí, no dice nada, es hueca, pero ¿te gusta? Yo la amo. Ya. En cambio, a mí me encanta y la amo. Claro, ahí sí, está. Mira, sí, sí. No le encuentro. Francisco Caín dice, touch me a Samantha Fox. Uf. Samantha Fox fue fatal, fue a fatal. A mí me va a ser muy boys divertido. Boys, de Sabrina. Boys, boys, boys, boys. Oh. Uy, no, qué montón de música, sí, horrible. Boys, boys. Sí, y sí que le gusta a la audiencia de esta emisora. Ah, no, eso sí. Solo, vamos, manifiéstense. No hay un solo jueves que no me pidan Boys de Sabrina. No, pero es que claro. Mañana llegará el día, hablemos desde la honestidad. Para que nos guste, sí, no hay ningún problema. No, la gente no va a entender esa honestidad. No, pero, no, esa, honestidad la gente, brutal. La gente, estamos siendo un poco rudos. Yo estoy siendo un poco rudo y lo sé. Bien. Pero no importa. Pero pues es que era un efeméride y nos dio paso. Es coyuntural, hay que hacerlo. Exactamente. Me boys. Encanta. Su estudio de Phil Collins. Waiting for a good time. Sabrina con Boys, Boys, Boys y Mañanas X. Este 31 de octubre el Movistar Arena recibe a Polo y Pan, el dúo francés que ha conquistado el mundo con su sonido electrónico tropical y a Poolside, íconos del daytime disco californiano, entradas en tuboleta.com. Acabo de encontrar aquí una observación que hace un tuitero argentino sobre el show de Kendrick Lamar, que dice sobre Kendrick Lamar en River que no haya estado ni cerca de agotar. Es un triunfo para los que pagaron la entrada y disfrutaron de un recital impecable. Ganaron ellos y no la productora, que no va a poder colgarse la medalla de sold out que tanto les importa. DF lleva shows a River por convención económico, tanto como Dale Play a Vélez, Pop Art a Ferro y todos los que pase en el desangelado Art Media. No les importa que sea lo mejor ni para el artista ni para el público. Es parte del negocio, sí. Pero yo hablo de música, no de finanzas. El River con todas las plateas altas vacías de anoche también fue un triunfo contra el FOMO. No toda la música es para todos, no todo es agotable. ¿Kendrick Lamar es popular? Sí. ¿Es ATP? No. Desgraciadamente, la baja venta de entradas fue el tema que dominó la agenda, tanto como cuando vino Prince en 1991. Se habló de eso y de que tocó poco tiempo, excepto los que fueron. Todos coinciden en que fue un show espectacular. Los que estuvimos anoche en River también podemos decir y guardamos lo mismo. El show de Kendrick Lamar fue espectacular. Tal vez de eso se trate el envío de Desprolijo, mi newsletter esta semana. Sebastián Chávez tiene una newsletter muy interesante sobre música que se llama Desprolijo y está hablando, pues básicamente, de un triunfo que me parece un poco idealizado. Pero es que también creo que intentaron abarcar mucho. Me parece un consuelito. Sí, claro. Un consuelito de tontos decir, no agotaron, pero es un triunfo del público. Pero es que el estadio monumental, el de River Plate, tiene una capacidad de más o menos de 80.000 personas. Imagínate. Es que también abarcaron demasiado. Demasiado. Es uno de los estadios más grandes de Sudamérica. Yo creo que lo de Kendrick es un fracaso rotundo en Sudamérica, fin. Sí, sí. Por donde usted lo mire, por todas partes. Todo indica, Kendrick Lamar fue un fracaso en Argentina, fue un fracaso en Brasil, fue un fracaso en Colombia, fue un fracaso en México. No importa lo que usted le monte a eso, que el público de Argentina es el mejor del mundo, que en Sao Paulo le brincaron, que no importa, fracasó. No funciona acá, ya. Kendrick no funciona aquí. Listo, ya. Eso es todo. Sí, pues ya quedó comprobadísimo. La proyección de Live Nation estaba equivocada. Ellos pensaron que podían llenar estadios con Kendrick acá y no pueden llenar un estadio aquí, ni aquí ni en Argentina. Si tiene 80.000 personas, fueron 30.000 a verlo. Fin. Mira, bueno, ya. Ah, ¿qué hacer? O sea, hay una idea distorsionada de la genialidad de Kendrick Lamar. Y quienes somos fans de Kendrick Lamar teníamos esta idea de que tenía que gustarle a todo el mundo y adivinen qué. No tiene que gustarle a todo el mundo. Y no pasa con ningún artista, ni siquiera Taylor Swift, la más vendedora del año pasado. Le gusta a todo el mundo. Y eso que en el caso de Taylor, ya acercándolo al tema de conciertos, sí hay que decir que Taylor sí agotó todo. Agotó todo. Sí, seguro. Taylor agotó cuatro GNPs en México, agotó no sé cuántos Rivers. No, o sea, fue una locura. Taylor agotó Brasil, México y Argentina. Sí. Kendrick, no. Sí, para llenar escenarios, sí, pero que le guste a todo el mundo, tampoco. Pero lo cierto es que sí, en el caso de Kendrick, no hubo boletas vendidas. No se vendieron las boletas. Sí. El show no funcionó como Live Nation esperaba. Y como lo están vendiendo también a los estadounidenses, ¿no? Porque es muy curioso, porque me imagino que también para ese tipo de temas, bueno, me imagino que cuadran la gira, pero no sé, miran cómo está el tema en streams en los territorios o qué, qué tanto consume la gente la música, o simplemente es para llenar fechas de un calendario de un artista y llevarlo a todas partes. Sí. Porque es que yo creo, Uribe, que les decía yo a Cami y a Diana que ese negocio no es de agotados necesariamente, ese negocio es bursátil. Y creo que en términos de macroeconomía, si uno tiene más o menos como una ideita sin ser un experto en el asunto, puede detectar que ahí Live Nation lo que está buscando es consolidar negocios de música en vivo en todas partes del mundo sin importar el agotado. Por supuesto que no está desconectado el agotado del éxito del show en diferentes lugares, pero a Live Nation lo que le importa es poder decirle a sus accionistas: tenemos tenemos un estadio en Kuala Lumpur, un Ticketmaster en Kuala Lumpur y tenemos un show de Kendrick en Kuala Lumpur, por decir un nombre. Tenemos un Ticketmaster en Francia, un estadio en París y un show de Kendrick en París. En Berlín tenemos un Ticketmaster en Alemania, un auditorio en Alemania y tenemos un show de Kendrick. Sí. Y tenemos todo Estados Unidos, lo manejamos nosotros. Todos los venues son nuestros, la tiquetera es nuestra y el artista es nuestro. Y ahora adivinen qué, tenemos Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y México. Se suben las acciones en la bolsa de valores y ya. Claro, y es más atractivo para sponsors y para todo. Claro, y es, ya, es consolidación. Es consolidación del negocio, ¿sabes? Masa. Sí. Masa. Y monopolios. Y monopolios. Es monopolizar un mercado. Es decir, entren allá y quédense con todo. Básicamente. Para poder decir: oiga, acabamos, usted manda el reporte. Acá Ticketmaster abre oficina en Colombia. Se suben las acciones. Esto hace parte del plan de desarrollo y de negocios del trimestre de 2025. Se disparan las acciones. Entonces es más eso. Ahora, no digo que el totazo no se sienta, claro. Seguramente también dicen quienes organizan: sobreestimamos la posibilidad del artista en el mercado, pero lo hicieron con otro propósito, ¿no? No, y también seguro con las ventas en otros territorios se balancea la cosa, porque no funcionan como hechos aislados, funciona como un todo, como un negocio global. Yo creo. Entonces, yo creo que sí. Si en Sudamérica perdió algo, lo balancean con todo lo que ganaron en otros lados y no pasa nada. Sacan un promedio. Sí, no pasa nada. Uno desde acá lo ve como un fracaso, una pérdida. Para ellos seguro no fue un fracaso. Yo creo que, desde la perspectiva global, no. Sí, macroeconómico, pues. Sí. O sea. Pero desde lo local, uff. Ah, sí, claro. El totazo ha sido muy duro para Páramo. Sí. El totazo reputacional. Después de 20 años de remar. Sí, sí, sí. Uno remando 20 años para poder construir una escena que hace 20 años no existía. O sea, hace 20 años no existía la posibilidad de que nadie viniera por estos lados. Y que después de 20 años en un totazo, en un show, se venga abajo la reputación trabajada durante 20 años. Es muy jodido. Sí, sí, y es muy triste. Y muy costoso. Eso sí que es costoso. Es como cuando usted condena Game of Thrones porque no le gustó el final. Opa, acuérdese de todos los demás episodios tan buenos. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Tal cual así funciona esto. Tal cual. O sea, no, ¿por qué? Chaboba. Porque van a... ¿Usted por qué es así? Porque... Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Pero ustedes dos, ¿por qué son así? Porque es que Dayana. Uno tratando de hablar en serio, Alejandro. No, ay, ¿cómo? Están muy serios. Ya le dije. Yo le dije a usted, Uribe. Es que una no información como... seria, es una información que es imposible tomar en serio. ¿Cuál es del consumidor? No, el defensor. Venía ahí. También que veníamos bien. Usted se, y usted le ayuda. Dayana. Sí, claro, ajá. Gracias por esta canción. Es muy complicado. Todo es muy complicado, sí, es muy difícil. Hacer análisis es muy difícil en las mañanas de la X, la verdad. Sí, sí. Siento que va a tocar mejor poner discos y ya. Obviamente es horrible. Sí. Es horrible. Ay, no sea nada. Gran interpretación. Gracias, sí, Uribe. Sí. Muy cercana a la original. Estuvimos practicando. Sí, tampoco eso que veo. Mucho, eso tampoco veo. Mañana veo. Vamos a estar haciendo un comienzo. Esta semana va a ser una semana para celebrar. Lo peor de los 80. Lo terrorífico. Siempre hablamos de lo bonito que es los 80. Está bien, lo celebramos también, pero que esta semana sea una semana para celebrar lo peor de los 80. ¿Cuáles fueron las peores canciones de los 80? Está bien, me parece bien, es Halloween. Me encanta. Halloween. Una semana aterradora. Estas son mañanas de la X. La X y Tipi te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 8 de octubre en el Gaming Arena y presenta la hora en la X, son las 10 y 4. Ojo pues, busca empleo bilingüe. ¿Y buen salario? Este 8 de octubre Tipi te invita a la Feria Laboral Bilingüe en el Gaming Arena en Conecta 26 frente al Portal El Dorado. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aplica a convocatorias con horarios de 36, 40 o 42 horas semanales. Solo en Tipi, 42 horas semanales y más beneficios. Si hablas inglés, francés o portugués, es momento de ser parte del Top Team. Más información en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, vamos a hablar de estudios. Exacto. Ella vamos a hablar de estudios estudio. Varios. Ella misma se hizo un estudio. Mi estudio más personal. Okay. ¿Por qué? Porque encontré algo que me respalda y es la ciencia. Porque sacaron un estudio. Ella sufre de eso. Me respalda, chicos. Ella la respalda. Mantengo la distancia para tiempo. Ver hacia dónde va. Yo la he visto. Oh, exactamente. Ahí va. La ciencia ha hecho un estudio donde la psicología revela por qué las personas olvidamos los nombres con tanta facilidad. Mucho gusto. Y yo dije, ay, este estudio es para mí. Perfecto, Patricia, cuéntame. Exactamente. Hola, muchos. Pues yo soy una de esas personas que, además de que olvido los nombres con facilidad, también olvido las caras. O sea, peor aún. Pueden presentarse veces infinitas. Que y así se te olvida. A mí también me ha pasado. Y vuelven y se presentan. Y se presenta mi persona, cree que son y es amigos. Muy harto, y es harto también, pues es porque pa piensan uno, que uno es un... Exacto. Odioso, pero realmente no se acuerda. Sí, y es honestamente. Honestamente, sí, perdón mi francés, pero honestamente a veces uno no se acuerda. Pero es verdad, y uno queda mal. Porque a mí es me pasó con... A mí me pasó hace... En la cena de Carlos Vive. Viendo de la Sierra Nevada. La hermana de Xiomara. Ajá. ¿Se acuerda? Sí. Viviana. Sí. ¿Se acuerda de Viviana que trabajaba en Sony? Sí, pero Xiomi, ¿quién? ¿Xiomi Basile? Ajá. No vamos a decir. Pero la confundí, le confundí la cara por la de Connie Medina. Okay. La cantante. Ay, no. Y se me acercó y que yo, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ni te acuerdas quién soy yo. ¿Y tú, no? Sí, sí, sí, pero espérame. Eres Connie Medina. Ay, no digas eso. No hubieras callado. Casi me mata. Hubieras esperado. Sí, claro. Además. No, pero yo lo entiendo tanto. Eso me pasa. No, yo le dije, güey, madre, perdón, pero es que, no sé, me dio como un airecito a Connie. Yo, qué pena cuando uno... Qué horrible. Y qué horrible cuando uno dice todo el tiempo. Imagínese, y yo... que siempre he visto en usted alguien que tiene una capacidad más grande de recordar nombres y caras, no. Y que le pase eso, digo, bueno, ok, no, yo, ya no me siento tan mal. No, de mí sí no, yo no. No esperen solo eso. Retengo líquidos, nada más. Verdaderamente no retengo nada. Okay. Y a mí me pasa mucho que si en un lugar no hacen algo específico que llame mi atención para guardarlo en mi mente, va a pasar desapercibido. Uh-huh. Y no. Toca hacer el ridículo. Algo tiene que pasar, no sé, vomitas, no, algo para que yo diga, ah, fue el que se vomitó en tal parte. Así lo dice Cami, tú te acuerdas. Claro, pero porque, pero ni por eso te acuerdas del nombre tampoco. No, solo el que le pasó cara. Eso. Es el vomitón. Porque a veces ni siquiera me acuerdo de la cara y uno pasa la pena diciendo, ay, un gusto. Y me dicen, ¿cómo ¿y así? ¿Y qué dice la ciencia? Oye, a mí protegiendo. Me ha pasado eso que le pasó a Alejandro, que. Hola, ¿cómo estás? Y notan que uno mira como, ¿quién eres? Exacto. Sí. Ay. Y que se voltee de uno y se dice, no te acuerdas, ¿cierto? No. Y uno... Y uno hace esa carita como... como dilo quién un par de veces me he salido con la mía diciendo, no, oh, pero por favor, saber, sí. Ay, obvio, hola. Obvio, claro. Y como que se la pasan a uno. Y uno dice, ¿cómo te ha ido en el trabajo para ver qué le tiran, qué pista le tiran a uno? ¿Dónde, ¿y dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Sí. ¿Sigues en el mismo? No, ¿sabes lo que he hecho y me ha funcionado? Les voy a botar ahí un tip. A ver. Es, no te tengo en el celular, guárdate. Ay, entonces ellos empiezan a anotar. Y le aparece ahí el guardan nombre y no queda peor. Guardan. Y entonces le entregan a uno y no, ya te tengo. Ahora ¿ves? Sí, no ahora te tenía sí. Guardado. Muy bien, exacto. Okay, okay. A mí bueno. Sí me pasa no. Que cuando yo ya tengo, yo he hecho esa y ya lo miran a uno como... Este man sí. No sabe cómo me acuerdo. Sí. Este man no sabe. Sí, no, es ya, o sea, ya se sabe en el ya se sabe en el truco. Sí, el truco. No, sí. Guárdeme el celular. Nadie se lo sabe. Todo el mundo se lo sabe ya. Guárdeme ahí, guárdeme en el celular. Lo miraron como, ok, sí, este man no se acuerda cómo me llamo le yo. Le ponen a uno una grosería y lo guardan ahí en el celular. Bueno, el caso es que... Ay, lo peor de todo ay, es por que... Dios. No, pero el tema es dejen que... Dejen hablar a Camila. Entiendan, no les va a contar nada. Sea quien sea, si nos ha pasado con alguien que está allá afuera, entiendan que no es de mala gente ni es de, la no. Ciencia. No, es la ciencia. Pónganle cuidado y verán. Desde el punto de vista de la psicología, esto que pasa, pues va más allá de una simple falta de atención para que vean, no es eso. También pasa mucho y dice la psicología que es una sobrecarga de información que nosotros todo el tiempo estamos teniendo en nuestro cerebro. Todo lo tenemos que anotar, todo, porque hay mucha información ya ahí. Por eso nuestro cerebro... Ay, que soy yo. Nuestro cerebro le da prioridad a lo que considera más relevante en el momento, dejando ciertos datos a un segundo plano, como el nombre de un conocido ocasional, que después yo digo, tienen que hacer algo para que uno recuerde. Así uno también lo hace para que recuerden a uno. La psicología ha explorado este fenómeno desde hace mucho tiempo y desde la manera en que el cerebro procesa la información y que definitivamente hay ciertas importancia que le da el cerebro a lo emocional. También cómo lo hace sentir a uno, esa persona que uno dice, ay, esa fue la que fue súper grosera, la que nos saludó, la que nos respondió, la que no sé qué. También lo recordamos, dice la psicología, en especial el profesor David Luden de una universidad llamada Georgia Winnett College. Lo dice muy bien. La memoria de los nombres propios funciona de manera distinta a la de los otros tipos de información. De hecho, y dicen en un artículo científico publicado también en la revista Psychology Today, explica que los nombres no suelen tener una conexión lógica con la persona. Y eso pasa. A veces uno dice, ay, pero tú no tienes cara de Tatiana. Porque no hay una conexión ni emocional ni lógica. ¿Cuál es la cara de Tatiana? Pues no la tiene. Como crespita. Es otra. Como crespa. Es otra. No como es esa. Tremenda. No es esa, es otra. Las son como crespas. Sí. Ya. Y uno dice, ay, no tienes como cara de Tatiana o así. Pasa muchas cosas. Y eso le pasa a uno en el cerebro y dice... No relacionas. No relaciono nada y va a ser mucho más complicado que las personas recuerden ciertos nombres si no pasa nada, si no has hecho algo para que te recuerden y si de pronto tampoco funciona con tu personalidad tu nombre. Así que menos solo van a ser recordados. A perder uno. Así que bueno, hay que reforzar un poco esa asociación de nombre-persona para que no desvanezca rápidamente en su cerebro. Bueno, okay. Ahí está entonces. Te agradezco ahí está. Por eso. Muy bien. Qué gran estudio. Para que sepan, muchas gracias, para que sepan. Ahora te pregunto, ¿recuerdas el nombre de quien hizo el estudio? Claro, David Ludden. Muy bien. Ordinary de Alex Warren en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay controversia porque los comediantes más grandes de los Estados Unidos se fueron para Emiratos Árabes. Ay, no. Se fueron para Arabia Saudita. Bill Burr, Dave Chappelle se fueron y allí estuvieron haciendo un stand-up show por el cual les han dado mucha pata. Bueno, pero eso fue, también, la sacaron barata. Pero también muchos dólares, no empieces. No, ya no voy a decir. Ah, sí, verdad, no podemos bueno, entrar. No voy a decir esos ahí. Chistes, ya no los voy a decir. Pero muchos dólares. Pero es que también las puertas no están abiertas. No la mires, la no la mires, no la mires. No vas a decir nada más. No la mires. Ay, nos vamos a meter en un problema. Ya salgamos de eso rápido. Y entonces reciben mucho dinero y lo están funando. Gracias, vamos con música. Sí, vamos a tener que poner una canción. Miren que no dije ningún este chiste fin de explosivo. Semana. Explosions y explosions in the sky. Este fin de semana, cumpleaños de fallecido Tom Petty, aquí está con Free Falling. She's a good girl. Lord, what was that? Se ha asomado Alejo a los más de 1,000 artistas que entraron en el boicot de sacar su música de Israel. Entonces se suma a Paramore, se suma a Björk, se suma a Caribú, por ejemplo, que estoy viendo que también hace parte de esta lista y es que no se puede escuchar su música en ese lugar. Y la teníamos con esta canción. Bueno, y esa también estuvo en la mira, ¿Lord? De Charlie XCX en el Brat. Ah, claro. A esa también. Pero ella era amiguita de Charlie XCX, ¿no, Lord? No lo recuerdo. Sí. No sé. Frenemies. Son frenemies. ¿Qué tan amiguitas? Ellas eran amiguitas. Pues estuvieron en el Brat y toda la vaina. ¿Qué tanta gente escuchará en Israel a Lord? Y a Charlie. ¿Sí? No. ¿Sí, será? Un montón de gente, sí. Yo sí creo. Debe tener un fanbase grande allá. Sí. Claro. Ella no es de origen israelí. ¿Qué? ¿Neozelandesa? Sí, pero el apellido es... Buena pregunta, ¿cuál es el apellido de Lord? O sea, ¿cuál es el nombre real de Lord? El Yelich O'Connor. O'Connor suena muy gringo. Yelich. Yelich O'Connor. Pero es que tiene un nombre difícil. Ah, bueno, en el apellido sí es más como, ¿qué? ¿Irlandés o qué? Pero se llama... El O'Connor. El Amarich Nahir. Yelich O'Connor, ¿ves? Sí, qué, qué buena pronunciación. Ey, no, sí, lo mío son los idiomas, chicos. Eso veo. Dice que es neozelandesa, sí, de origen croata. Ah, bueno, es por el otro lado. Uh-huh. Sí. Interesante. Uh-huh. Señor. Este fin de semana hubo mucha flotilla detenida por allá, ¿no? Ya los están devolviendo. Sí. Ya salió una foto de... ¿De Greta? En el aeropuerto. En el aeropuerto. Comiendo su sanduchito. Ah. La van a mandar otra vez para su casa. La devolvieron. Ya salió la vuelta. Devolvieron a Greta. Y había que devolverla, creo yo, ¿no? Pues, o sea, están en guerra, me parece importante que se devuelvan. ChatGPT me dice, I found no credible evidence that Lord Elia Marija Lani Yelich O'Connor is of Jewish origin. She is, la mamá es de, como dice Cami, Croatian descent. Her father is of Irish descent. Sí, claro, el O'Connor es irlandés con todo. Uh-huh. Ok. Sí, no, pensé. Okay. Pensé bueno, por algún momento, pero bueno, no, yo sí creo que ella tiene fans por allá en Israel, sí, de tener, claro. Debe tener, seguro. Claro. Ay, se consume mucho Occidente ahí. Sí. Música, por eso es que están sacando el catálogo. ¿Será que Spotify tiene en sus charts Israel? Porque sí podría ser. Claro. Se muestre. Voy a chismosear, sí, y ya les cuento. Esto. Claro, se viene respuesta de Charlie XCX. Claro, oh, claro, ay, claro que esto. Sí. a Tay-Tay? Sí, ojalá, Tay-Tay. Pero que se vean. Se viene respuesta a Taylor Swift. Vamos por okay, eso. Ok, ok. Eso es lindo cuando se pelean y se destruyen, pero a lápiz. Ay, hermoso. A lápiz. A lápiz, claro, con letricas de canciones y ya. Está perfecto. Está bien. Pues por mí, preferible que conflictos internacionales. Exacto. Si ojalá todo fuera con canciones. Se metan exacto en una barquita y se vayan a lo más profundo del mar y allá solucionen sus cosas y no vuelvan. Gracias. Uf, todas las canciones, el listado de Israel en Spotify, todas las canciones están escritas en un idioma que no entiendo. En hebreo. Sí, claro. En hebreo. Todas Sympathy están en hebreo. Sympathy is a knife, se llama la canción, escuchemos. Esta es la de Charlie. Esta es la de Charlie. Esta fue el año pasado. Es que sí. Es una pasivo agresividad ahí importante, ¿no? Sí. Ay. Es una. O sea, I don't wanna share this space. I don't wanna force a smile. Oh. This one girl taps my insecurities. Don't know if it's real or if I'm spiraling. Vamos. No quiero compartir este espacio, no quiero forzar la sonrisa. Esta cierta chica despierta todas mis inseguridades. No estoy segura de si es real o si simplemente estoy cayendo en la inseguridad. Esta. O sea, esa fue la que hizo ella primero. Sí, que hizo Charlie X. Que supuestamente. Sympathy is of. I couldn't be her even if I tried. No podría ser ella incluso si lo intentara. Soy lo totalmente opuesto. Estoy en el otro lado. Siento todas estas cosas que no puedo controlar y no sé por qué. Esta simpatía es un cuchillo. The sympathy is a knife. Y lo que se asume es que en la canción Actually Romantic, sí, del nuevo álbum de Taylor Swift, Taylor le devuelve. Ay, con esa tibieza. Y se lo dice. Sí. Ahí le dice. Además, esto es Beverly Hills, sí, The Wizard, ¿no? Sí. Ah, sí. O Say It In Song. No, esto es Say It In Song. Ay. Tan, tan. Tan, tan. Say it ain't so. Oh, oh. I heard you call me boring Barbie when the Coke's got you brain. Pues si hasta Luis Miguel, ahí es dentro del álbum de Taylor Swift. When the Coke's got you brave. Fived my ex and then you said you're glad he ghosted me. Wrote me a song saying it makes you sick to see my face. Some people might be offended, but it's actually sweet. But it's actually sweet. Oh my God, she's such a bitch. All the time you spent on me is honestly wild. All the effort you've. O sea, es bien bitchy, ¿no? Ella es claro bien, que ella sí. Es bien bitchy. Obviamente, pero toda morronguita, toda perfectita, toda. Las más peligrosas. No man has ever loved me like you do. Uf. No man has ever loved me like you do. Sí, ningún hombre dice me ha amado tanto como tú. Que Charlie estaba tan obsesionada con Taylor que terminó odiándola. ¿no? Sí, claro. Sí, y creo que todo eso viene de un del momento en el que las dos estaban saliendo con un par de The 1975. Claro. Taylor con Matty Healy y Charlie XCX estaba saliendo con otro de la banda. Con el que se casó, con el baterista. ¿El baterista o el bajista? El baterista. El baterista. El baterista. Pero de hecho, la segunda estrofa de la Sympathizer Knife dice: George says, I'm just paranoid. O sea, su esposo, George, sí, el batero de 1975. Y ella le dice, naturally romantic. Sí, ella le Taylor responde. Swift le dice, tu novio estaba cansado de oírte hablar de mí. Taylor le dice, tu novio se la pasaba diciéndote, ah, ya no más, deja de hablar de Taylor. Ay, qué fuerte. Say it ain't so, oh, oh. But you keep sending me funny valentines, and I know you think it comes off vicious, but it's precious, adorable, like a toy chihuahua barking at me from a tiny purse. That's how much it hurts. How many times has your boyfriend said, why are we always talking about it's her? Actually, how many times has your boyfriend said, why are we always talking about her? Oof. Oh, damn. Sí. That hurts. Uy, no. Pero le respondió muy bien, muy Taylor, bien, te sí, digo. Está, o muy sea, bien. Muy decente, no, muy decente. Ella es muy... Ella es, no, no sé si decente sea la palabra. Es creo shady, que, es shady. Creo que es una humillación... Sí, con respeto. Poderosísima. Uh-huh. O sea, es una experta destruyendo gente. Sí. Es una experta. Sí, porque le respondió, pero perfecto. Es una experta humillando uh-huh. personas en una canción. O sea, lo sabe hacer muy bien, lo sabe hacer muy, muy bien. It's kind of making me wet, dice la señorita Swift. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, por fin algo chévere. Say it ain't so, oh, oh. Te agradezco, buen hombre. Estaba esperando este momento. Oh, yeah. Vamos. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué ha dicho la gente en redes sociales de sus personajes de terror favoritos? Andrés Fonseca dice, me gusta mucho Art. No por lo terrorífico, sino por lo malo, que es el de Terrifier, el payaso. Sí, Art el payaso. Es muy miedoso. Sí, es la película mala. Él es chévere como personaje. Dice Gustavo, Freddy Krueger, obviamente. Arthur dice, mi favorito, Víctor Pascal, de Cementerio Maldito 1 y de una Bomber. Ah, muy bien, sí, el de una Bomber, ya, sí. Ya, ya. Dice, nadie como Vlad. Y que después, Drácula. Que después llegó al popular con The Drácula. Mm. Por acá dice, el de Masacre en Texas también es uno de los favoritos. Leatherface. Sí. Laure dice, Freddy Krueger, Chucky y Pennywise. También, miedosos. Bleedlike dice, los Cenobitas. Ay, vamos, sí, Hellraiser. Esos son muy miedosos. Me encanta. Sí. Ah. Muy miedosos. Sí, Pinhead. Sí, y compañía. Claro. ¿Por qué se llaman cenobitas? Porque son tiernos. Mentiras. Tiernos. No, son cero. Ay, no. Yo nunca he podido hacer una conexión entre cenobitas, porque cenobitas uno se imagina como los niños de Uri. Cenobitas. No, pero yo me los imagino. O sea, no, pero ¿qué es un cenobita? No, son todas esas criaturas de ultra del infierno, sí. ¿Ah, sí? Que hacen parte de todo este ejército, el de los pullones. O sea, ¿de dónde salió? Como los tornillos. De Hellraiser, ¿nunca lo viste? Nunca quise. Laberinto al infierno. Laberinto al infierno. Laberinto al infierno. Muchos dicen bueno. También que Jason. Claro, Jason es un gran personaje también. Es verdad. Y el niño que decía, veo gente muerta, claro, el de... Pero el niño creció. ¿Realmente? ¿El niño les daba miedo? No, bueno, no, pero es su personaje, tal vez sí sueña sí. con eso. Drácula, dicen muchos también. Que está bien, chévere. Y Pachetoni dice, Jenny de Forrest Gump. Es así. Es la peor. Es un personaje de terror. ¿En serio? Terrible. Sí, sí. Tanto daño causó. Mañanas en la X103.9 FM. Y mañana ya estamos haciendo preguntas sobre la peor canción de la década de los 80.